herirá. A Egipto y lo herirá y lo sanará. Será clemente y los sanará. Y los sanará. Tu misericordia es paz, tu corrección conduce a restauración total. A tu presencia, hoy descanso en tu bondad, tu mano poderosa trae completa sanidad. Señor, tu misericordia.